Roll. Y esa tenazcación, ¿qué pasa? Pues ya estamos aquí, un servidor y Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los saludos también de tu amigo vecino Santi Pequeño Tenazco. Cañita, cañita, ya desde el comienzo hoy tenemos un programazo de cagas. Estamos arrancando con el segundo adelanto y tema que dará nombre al sexto larga duración de los teutones Motor Jesus. Esto es Hellraker y con este tema te damos la bienvenida al episodio número 378 del podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Venga, vamos a ir saludando a toda esa peñita buena de la tribu Terrasca y de los alrededores que nos está indicando que ya está la escucha en directo. El primer saludo va hasta las Islas Baleares y los Balears para nuestro amigo Sebas, el Rey Salitre. Una de las bandas asociadas a las bandas asociadas de AsaltoMataRadioRock.com. Además, tomen ejemplo. Saludos hasta la capital, ese Charlie Rock and Roll de Generación Suicida, hoy, today, a las 6 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, por AsaltoMataRadioRock.com, no te lo pierdas, go. Más saludos hasta Logroño, el Logroño Power de nuestro Ternasco Diego. También tiene mucho power, pero este es de cajetas, complementado con Samper, ese Armando. Aparece el Nafarroa Pride desde Tudela, ese Félix. Más saludos hasta la capital para Juan Antonio de A Tope Producciones, A Tope de Power. También desde la capital nos está escuchando Belén. El Zaragoza está el Represent por el Creator Verde, Pila. Y por Rubén desde Zaraguay. saludos desde la capital. ¿Cómo nos quieren en Madrid? ¡Ese Chetos! Manafarroa Pride desde Murchante, San Hammer. La sección Levante de la tribu de Nazca, nuestra Nica. Dame mi dosis de metal, pequeño Ternasco. A ver, nos están indicando que no se nos oye. Yo aquí veo que está todo correcto, pero bueno, vamos a ver si hacemos una intentona para volver a salir al aire. Bueno, pues parece que ya está. Por lo visto, la hora de Pequeño Ternasco es la hora de tocar los huevos telefónica, que igual sí que nos escucharon y están decidiendo que te vas a joder cada día a las 3 de la tarde. Me cago en su puta calavera. Venga, va, no me voy a sofocar, no me va a sofocar y vamos a comenzar con la noticia tonta, que es la que abre el programa de lunes, de martes a jueves. Perdón, vamos allá con ese primer titular. Roxae. El bajista de Blastaba asegura que él hacía el popular gesto de los cuernos años antes que Dio. ¡A la mierda, joder! ¡A la mierda! Ya estamos. Yo los puse antes, Así hemos titulado a este episodio número 378 de Pequeño Ternasco. A ver, ahora salta, después de la de años que lleva muerto Ronnie James Dio y después también de que el membrillo de Gene Simmons de los Kiss se quisiese adueñar y patentar el gesto de la mano cornuta, pues ahora salta Geezer Butler, el bajista original de los Black Sabbath, asegurando que le enseñé el gesto de los cuernos del diablo a Dio y él lo hizo famoso. Llevaba haciendo este gesto desde hace... ¡buah! Tengo fotos haciéndolo desde el año 71. Siempre solía hacerlo en el cambio de la canción Black Sabbath, justo antes de entrar en la parte rápida al final. Le hacía el gesto a la audiencia. Y en el primer par de conciertos del Heaven and Hell, Ronnie decía: cuando subo al escenario todos me hacen el signo de la paz y eso es algo de Ozzy, refiriéndose al cantante original de Black Sabbath, a quien Ronnie James Dio sustituyó. Siento que debería hacer algo. Dijo, ¿qué es ese gesto que haces? le preguntó a Gesser Butler y le enseñé el gesto de los cuernos del diablo y comenzó a partirlo, a hacerlo a partir de allí. Se le preguntó al bajista por qué nunca antes había revelado públicamente que era responsable de enseñárselo a Dio, quien siempre sostuvo que, su abuela italiana solía hacer la mano cornuta para protegerse del mal ocio, del mal de ojo, la mala suerte o los espíritus malévolos. Realmente no pensé mucho en eso. Como digo, tengo fotos de mí haciéndolo en 1971 y solo era una alternativa a los signos de paz de Ozzy, que lo estaba haciendo por aquel entonces. Y si mira la portada del álbum Yellow Submarine de The Beatles, el personaje de dibujos de John Lennon lo hace en 1966. Es un viejo gesto. Solo lo hacía porque Aleister Crowley, el famoso ocultista inglés, solía hacerlo. Gesser Butler afirma además que Dio se atribuyó el mérito de otras ocurrencias suyas. Al ser preguntado si alguna vez habló sobre esto con Ronnie, Gesser dijo: no, solo hablé de él sobre el gesto de los cuernos del diablo. Pues yo creo que esta polémica ya cansa. Al final voy a dejar el asunto como que se lo atribuyen varios artífices. Y artífices precisamente se llama la banda que ya estás escuchando. Un jovencísimo cuarteto mexicano proveniente de Tijuana, tequila, sexo y marihuana, de rock post-hardcore. Los horizontes se aferran. Que acaban de publicar su tercer sencillo, que lleva por título Eviterna. Saludos hasta Gelbierzo para Pedro Megacilion y hasta Argentina para nuestro ternasco de los Rutas Austeras, Mariano. Pedro nos dice que los cuernos se los inventó San José. Y muy acertadamente dice: ¿a quién cojones le importa quién se lo inventara? Pues también es verdad. Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, y tu locutor. ¡Claro! Zanzaroya Records. la sección a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calanda, SDC. I fly right here. Пришел контакт ведь мир. I fly right here. Pues como cada jueves nos acompaña la sección de Zanzanoya Records, una sección en la que el Paz Eduardo, de la mano de su regente Eduardo Peguero, nos recomienda una canción que le gusta especialmente. Hoy nos recomienda un tema de una banda que no termina de digerir, aunque reconoce que son buenos. Toma, como que no. El tema en cuestión se titula Death in Time, muerto a tiempo. Y es el primer corte de la cara B del séptimo álbum de Queen, ese titulado Jazz del año 1978. Es un álbum que le regaló su amigo José Mari Baldovín, Baldo para los amigos. Y el disco en sí no le mola, pero esta canta tiene un ritmo que le convence y le resulta menos comercial que cualquier éxito de la formación británica liderada por el mítico Freddie Mercury. Así que vamos a escucharla ya. Estos son los Queen, esto es Death in Time. Cuando vengáis a vernos a San Pedro, nos iremos al Peguero a echar unos lingotazos ahí. Como manda San Pedro de Calanda. Shake that bell, gotta leave on time. Leave on time, leave on time. Fight your battle, but you leave on time. Leave on time, leave on time. You never got a minute, no, you never got a minute, no, you never, never got a minute. Oh, no, but a fool got no business hanging around and telling lies. Fool, you got no reason, but you got no compromise. Hey, stabbing on the ceiling. Rubén pregunta que de qué banda era San José. Y Belén dice, ¿cómo se quedaría San José cuando le contaba a María que le preñó una paloma? ¿Eh? ¿Eh? Y Charlie, apreciando esta recomendación que nos hacen desde Pub Edwards, todo un discazo este jazz de los Queen y una canción que le mola mucho. Saluditos también para ese líder de los ratones colorados que viene corriendo como alma que lleva al diablo. O como paloma pone cuernos. Leave on time, gotta get rich, gotta leave on time. Leave on time, leave on time, but you can't take it with you when you leave on time. Leave on time, leave on time, gotta keep yourself alive, but you leave on time, but you leave on time, leave on time, get on time. You're dead. Ten.

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. La cosa va de tríos punk. Desde Jerez, las calaveras mexicanas de azúcar de Mexican Sugar Schools. El trío punk jerezano estrena su segundo trabajo discográfico. Suertudo es el título de este EP, del que escuchamos el primer sencillo, Out the Door. Al otro lado de la puerta, vamos. Hasta Victoria Gasteiz, desde Jorge Benítez de Euskadi con Indarra. RadioRock.com. Y acabamos con un poquito de jarro pastoso del bueno. Os gustaron mucho con el primer sencillo que te traje, que os traje, y este ya es el segundo que lanzan los fineses Temple Balls. Que no tengo claro si significa el templo las pelotas o las pelotas templadas. Esto pertenece al tercer y fantástico trabajo de la excelente formación hard rockera finesa. Ese trabajo se titula Pyromite y este segundo sencillo, TOTC. TOTC. Dice Pedro que necesito un curso de inglés en 15 pasos. We all need it. Fill up the chair. pintada así, así. Hostia, tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Del Carrefour. Son muy buenas también las gafas que me estafas ahí. Venga, vamos a por las bizarradas, va. El primer titular, la primera bizarrada, como siempre, nos la trae Roxa Roxae. Manda una carta a sus vecinos para que sean más silenciosos cuando practican sexo. Oh, sí. Gracias por notarlo. como para no notarlo con los alaridos que debían pegar. La carta dice así: a los nuevos vecinos que se han mudado a la parte de atrás del bloque, justo encima de la lavandería y cerca del aparcamiento. Vuestras paredes son de papel, copón. Así comenzaba el mensaje y continuaba: aparte de vuestra ruidosa vida diaria y charlas y música en la parte de vuestra habitación, estáis mostrando muy poco respeto por la gente que vive a vuestro alrededor, que tienen hijos traumatizados por los ruidos. Podemos oír cada palabra que decís. Por favor, bajad el volumen y... por favor, por favor, por favor, por favor, cerrad vuestra ventana cuando folléis, porque no es sexy para nada. Los autores de la nota, que la firmaron como "tus vecinos privados de sueño", los nombraron además en una publicación de Facebook de un grupo local, avergonzando a la pareja. Pero no contentos con lo dicho, en el último párrafo de la carta destacaron que hay personas adictas al sexo y al porno recuperándose en los pisos cercanos al vuestro, que apreciarían que mantengáis vuestros desnudos y escarceos sexuales en privado, como lo hace la gente normal y respetuosa. ¡Hombre! O como dice Belén, o salís al rellano. La imagen de la carta fue compartida en la red social Reddit, donde algunos usuarios comentaron que ahora debían subir el volumen porque, aunque la petición de los vecinos molestos sea razonable, han expresado su disgusto de una forma poco respetuosa. Joder, pues no les han dicho ni hijos de puta ni nada. O sea, yo creo que está muy bien expresado, gritando y enfadados, pero bien expresados, ¿eh? Gritar y enfadados, pero encartados. A esto, el interpelado contestó: sinceramente, por muy divertido que sea el estímulo de subir aún más el volumen de nuestros jadeos, en realidad no quiero perturbar el sueño de mis vecinos y tampoco quiero que me oigan teniendo sexo. Acabó diciendo que intentará no hacer ruido y cerrar las ventanas, porque lo que no puede dejar de ser es una maquínica de gritar. lo que en inglés se viene diciendo como Screen Machine. Escuchas The Metal Monster. Que es el primer sencillo del álbum debut, homónimo, o sea, Scream Machine, para esta formación romana de nuevo cuño que aparecen para dar mucha guerra. Scream Machine, The Metal Monster, sonando el pequeño Ternasco. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Cuidadín, cuidadín, que viene el de los cuernos de bisonte en la cabeza y sus secuaces y secuazas. Vamos a ir, Rosa, Rosa. La última teoría de QAnon sostiene que la entrevista de los duques de Sastre fue hecha por un ordenador. No se nos había ocurrido. Solo se les ocurre a esta gentuza. Sí, teoría conspiratoria. Los conspiranoicos negacionistas de los cojones, en fin. La entrevista del pasado domingo a Megan y al otro, no me acuerdo cómo se llama el otro, ha llamado la atención por alguna de las declaraciones sobre la Casa Real Británica, especialmente por parte de Meghan Markle, quien dijo que pensó en quitarse la vida, ya que algunos miembros de la familia de él cuestionaban el color que tendría el pequeño Archie. ¿Racismo? No, que va, no. Pero los esgarramantas de QAnon han centrado su atención en la periodista. Y algunos sostienen que la figura de Oprah Winfrey estaba hecha con CGI, imagen generada por ordenador. Y tienen argumentos y todo, ¿eh? Dan explicaciones. Su argumento principal es que defienden que tenía un dispositivo en su tobillo porque vieron un bulto en una de sus botas. Pero lo cierto es que es la típica pulsera tobillera de seguimiento de que te pone la policía, porque a esta moza la están investigando por alguna fechoría en cuanto al tráfico. Ya ves, debe ser un poco Esperanza Aguirre la moza. Pero calla, que algunos van más allá y dicen que no solo la entrevista fue por CGI y Oprah Winfrey no estaba allí, sino que la periodista habría sido ejecutada recientemente. Pero esta no es la única teoría loca que ha sonado recientemente sobre el CGI en acontecimientos importantes, pues a principios de este mismo año también sonó la absurda idea de que el presidente Joe Biden era en realidad el fallecido John F. Fitzgerald Kennedy, pero con una máscara. ¡Ay, como en Misión Imposible, ¿sabes? Pues ya que se ponga, ya que se pone que dijera que era Tom Cruise, ¿no? Madre mía, esta caterva de sustanciados. Esta caterva de sustanciados tiene la mente en las putas nubes, ¿eh? Tienen que estar en un manicomio todos juntos. Tienen la cabeza en las nubes a pesar de estar conectados a la nube. A pesar de estar cloud connected. Que es el título del cuarto sencillo que ya han publicado, extraído de A Virtual World, el tercer larga duración, de los Metalite. Ya sabes, Erika Olsson y sus suecas huestes. Por cierto, llevábamos mogollón de tiempo sin poner grupos suecos, ¿eh? Sí. Qué raro. Bueno, ahí está el Metalite Cloud Connected. Rubén, que Archie saldrá Archie colorido. Belén dice que eso le pasa a Megan por entrar en esa familia. Si es que ni en los Simpsons. asaltomataradiorock.com. Bueno, hoy no está tocando los huevos telefónica, pero a dos manos, ¿eh? A manos llenas. Yo ya no sé si se nos está escuchando en directo o no, espero que sí. Por si acaso, y como hago cada día, te voy a recordar el pedazo de programación que tenemos en directo hoy en asaltomataradiorock.com, en la radio online del rock. Cuando acabemos nosotros, de aquí en unos minutillos, llega Juanma Fernández y su Horns Up. Mira, muy al hilo del título del programa de hoy, ¿no? Lo de los cuernos y tal. A las 6 de la tarde, hora los madriles, Charlie Rock and Roll y su Generación Suicida. Cuando acabe Charlie, le da el relevo a Jonás y su mucho más que rock and roll desde Lanzarote. A las 8 de la tarde, nuestro amigo José Andrés Rebollo y su Turbo Rock desde Murcia. A las 10 de la noche, Paco Pepe Gil con Plástico Elástico. Y a las 11 de la noche, un grande Larry Runner y su diario de un metalhead. Y nosotros pues vamos a ir cumpliendo con la tradición, que es que el pequeño Ternasco los jueves cierra el boli. Y hoy lo hacemos con el último sencillo, parece mentira, pero sí, es un nuevo sencillo que se ha lanzado de Requiem por el Mundo, el que resultó ser a la postre último disco de mi tu artista preferido. Esto que suena es de Hierro tu Coraza. Y que ha sido lanzado por el empeño de su mujer, de Isabel. Pues además lo lanzó este lunes día 8, coincidiendo con el 8, que era el símbolo de Bonnie, y con el 8 del 8M, con doble motivo, evidentemente, para reivindicar y apoyar las reivindicaciones, valga la redundancia, de ese importante día, como es el 8 de marzo, y por supuesto para mantener vivo el recuerdo del gran Bonnie. Vetearte, Bonnie. No se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pedro Galanda. Pero no entiendo que fuera tan duro ayer. Yo no tengo... pisando en el bar. Pues corriendo, corriendo, corriendo nos vamos, Roxa Rosae. Besos, abrazos, disfrutar del fin de semana y hasta lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de ti también. Agradeciendo enormemente la escucha y recordándote como siempre, si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, ¿cuál era la última bizarrada? Los cuanos. Así es. En corrido por los cuanos, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. En tanto, esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Buen fin de lunes más y el sábado, señor del rock. ¡Aupa!